Arráncame el corazón. Cuarto evento. Me levanto con los ojos lagañosos. No puedo abrirlos bien. Creo que fue porque he dormido mucho. El frío de la mañana es particular, fresco y sereno. Cuando abro bien los ojos, inmediatamente recuerdo que aquí no hay luz más que la nuestra, artificial y pálida. ¡Cuántas ganas de regresar a Soluna, planeta de luz y calor! Recuerdo que estábamos a más de 735 grados centígrados, pero el ambiente era increíble. Todo era armónico, todo perfecto. Ese planeta es inhabitable, pero cálido, mucho, muy cálido y lleno de luz. Grisaldia ya me había dado varias lecciones de vida, como es conocer el temor y la soledad. Pero algo que estoy aprendiendo de este planeta es la adaptación. Ahora sí que no extraño a Madriza. Estoy muy a gusto aquí, aparte de que todos los factores arqueológicos se adaptan a mi cuerpo, a mi ergonomía. Todo me es muy familiar, pero a la vez depresivo. Recordé en ese momento el evento de un día anterior. Esa luz, esa esperanza, ese latido de mi corazón. Al final no era de miedo, era de incertidumbre, sorpresa, temor. Probablemente esperanza es la palabra. Eso sí, novedad seguro que sí es. Hoy iba a llegar más a fondo. Tenía que seguir mis instintos. Últimamente he visto a Singadita muy pegado a mis neuronas. No se apaga. Duermo con su sistema nerviosensorial amarrado a mis sueños. Todo eso lo registra Madriza. Me tienen consternado. De hecho, lo que estoy pensando en este momento se está registrando en el hardware de Madriza. ¿Qué sucede? Muchas, muchísimas cuestiones. Pero lo más valioso es la esperanza que me dan estos sucesos tan raros y únicos por primera vez en mi pequeña y corta vida. De pronto, ya bien despierto, recuerdo el elemento cilíndrico que encontré y guardé en mi backpack de la exploración de ayer. Le pido a Singadita que ponga el fotolector. Necesito saber qué es eso que encontré. Jalo una de las mesas que tengo alrededor. La desempolvo. Busco confort. Le doy sorbos a una bebida de mis favoritas de mis antiguos. Es color oscuro, caliente, con un sabor penetrante, envolvente. Lo que sé es que le llamaban café. ¡Y me encanta! Me medio controlo mis leticios, o sea, sé mi cabello chino. Humedezco mis ojos, tomo a sorbos el café y saco el elemento cilíndrico con calma. Singadita me observa. Me percato que se altera y se ofusca como diciéndome algo. No la tomo en cuenta, pero sí observo sus reacciones. Afortunadamente, la tecnología que me ha visto nacer, crecer y desarrollarme se ha perfeccionado junto conmigo. Ahora Madriza y Singadita tienen un nanocerebro superdesarrollado. No son solo metal, circuitos y chips. También han aprendido a sentir, a reaccionar con el usuario. Lo cual no sé si me ayuda o me aterra. pero hasta ahora la lealtad es única. Por política de un navegante como yo, ellos deben, tienen y están obligados a cuidarme y a brindarme todo. Sobre todo, resguardar mi vida. Sale una luz tenue azulada del fotolector que envuelve el elemento cilíndrico. Empieza a codificar materia, volumen, condición. Esta operación tarda un minuto. Se apaga. Singadita, con su voz robotizada, me confirma que todo está almacenado y codificado en Madriza. Ella va a mandarme los resultados. Pues ya escaneada la forma cilíndrica y mandado toda información a Madriza, me recargo. Saco mi microtablet, la extiendo y espero respuesta de Madriza mientras juego Mártires Boots, mi video favorito. Mi videojuego favorito. Está chingón, pero no acabo nunca. Me cuesta trabajo pasar del sector 1238. Pero me clavo y puedo durar días jugándolo. Ya pasando 4 horas, me manda una alerta Madriza. Me pide que intente abrir el cilindro. ¿Cómo? Nunca había tenido la necesidad de abrir algo, y menos cilíndrico. Pues busco las herramientas necesarias para esta tarea. Así es. Agarro mi láser uña y mi hammer y comienzo con la manta. Ups. Plonk. Ups. Plonk. No, pues no. Ya torcí mi láser uña. ¡No puede ser! ¿Ahora cómo me cortaré las uñas? El hammer de plano. Ni cosquillas le hace. Me desespero. Me da Singadita un cortador de sonido sordo. ¡Tú! No, pues no. Nada de nada. Agarro una herramienta rudimentaria que alguna vez los antepasados míos usaron. Así es, una piedra. Y paz, paz, paz. Singadita ve la guerra que traigo con el artefacto y que no se puede. Vale madre, pinche madre. Yo mentando madres y madres y madres. Pac, pac, pac. No más no se puede. Singadita, después de una hora de verme sufrir, resuelve darme un artefacto que ya habíamos recogido en una exploración en los días pasados. No sé cómo se llama, pero si amarra de las orillas, le doy vueltas a una manija de forma rara. Comienza a avanzar por toda la orilla. Le doy una vuelta y avanza. Otra y avanza. A los 40 segundos ya estaba el 70% abierto y así, a nada de abrirlo, me manda Madriza una advertencia, un informe acerca del elemento cilíndrico. Me dice lo siguiente. He limpiado, codificado y organizado los glifos que vienen impresos en el elemento a estudiar. Me he quedado maravillado con el hecho de que no es cualquier elemento. Al parecer, el cilindro viajó por más de 178.999 melesias, alrededor del planeta Grisaldia. Este elemento es originario de alguna zona geográfica del centro del planeta. Ahora, con los glifos indicados en este, estamos descubriendo que ha llegado a uno de los polos del planeta. Esto indica que fue viajando por muchos, muchos siglos de un lado a otro sin un destino fijo. Los glifos son formas de una escritura antigua. Jamás se había encontrado algo así. la conjunción de figuras formaban una serie de palabras, o una palabra en sí. Continúa Madriza. Probablemente lo que acabamos de descubrir, comandante, es que aquí definitivamente había vida como la de sus ancestros. A continuación, le pongo las figuras que están marcadas en nuestro elemento cilíndrico. Le explico, mi comandante. Este tipo de inscripción no es diferente a nuestra forma de escribir. Al contrario, es contemporáneo de nuestra historia, pero ya es obsoleta por las guerras velorias. Guerras velorias. Cuenta la leyenda que hace miles de años las guerras velorias fueron el inicio de la destrucción de mi raza. Todo comenzó por la necedad de la energía. Pero esa historia ya me la sé y me da hueva. Ya había escuchado historias y anécdotas similares cuando era niño. Así que ya sé de qué se trata el choro de Madriza. Es como mi Biblia, clásico de nuestra religión que había leído más de 1000 veces. La Matrix. Libro aburrido y fuera de onda. Así que le pedí a Madriza que se deje de estar haciendo güey y me diga de qué se trata todo esto. Al grano, Madriza, ¿de qué chingados hablas? En el momento que le pido explicación, ya tenía en mis manos la tapa del elemento cilíndrico. Sale un olor inconcebible. No mames, apestoso como la chingada. Me asomo y con la tenaza de exploración saco un poco de la materia color café con huevecillos caldosos, pegados, viscoso, apestoso, pero pastoso al mismo tiempo. Pero hiede que no mames. A lo que continúa Madriza con su explicación. Comandante, lo que usted acaba de encontrar es una lata de frijoles de origen de nuestra raza antes llamada mexicanos. Fueron adquiridos por otra división de raza llamados rusos. Al parecer, fue por los siglos de los siglos adquirida de una división a otra. Me quedo sorprendido. Pinche boca abierta así. Cabrón, cabrón. ¿Qué chingados hace una de estas formas cilíndricas en Grisaldea? Madriza. Sí, mi señor, responde. Mi señor, es frijoles en ruso, mi señor, y eran usados en la alimentación de nuestros pasados. Tuvieron un éxito poderoso en las guerras velorias, ya que era uno de los elementos energéticos y de hierro que usaban para sobrevivir. Pero, cuidado, comandante, son reactivos a su cuerpo. Y yo pongo una cara de, ¿what? ¿Cómo? Sí, mi comandante, continúa Madriza en lo que me pone una escena por medio de cingadita de mis pasados en el momento preciso en que un grupo de nativos los digieren de manera especial con otros elementos alimenticios y se ven muy, muy, muy satisfechos. ¡Puta madre! ¡Qué cabrón! Me quedo sorprendido. ¿Cómo es eso? Y pongo la materia café espesa en una codificadora. ¿Qué chingados hacen en Grisaldia? ¿Cómo llegaron? Continúa Madriza. Los elementos llamados frijol son pequeños reactores a su sistema digestivo. Se usaron de manera contraproducente en la ahora extinta división rusa. Los mexicanos, de manera destructiva, los ponían como factor alimentario importante para causar olores. Así encontrarlos y esclavizarlos por medios de estos. O bien, había una especie de frijoles más destructivos, que a la hora de que los rusos los digerían, estos reaccionaban y destrozaban sus entrañas. A esto los mexicanos le decían el factor sueltito. O diarrea. Esa es la verdadera existencia de estos pequeños granos de habas cafés. Eso sí, mi comandante, sobre advertencia. Usted los prueba y se enamora de ellos. Cuando menos me doy cuenta, tengo llorosos mis ojos. No puede ser, esto es parte de mí, parte de mi raza, aquí. ¿Qué sucede? ¿Qué hago aquí? Me sugestiono de una manera desquiciada. Algo, necesito algo para digerir esta noticia tan grave de mis antepasados. Mínimo agua, no sé. Me acaban de arrancar el corazón. No lo puedo creer. Se me cayó toda mi vida al suelo. No soy el único. Debe de haber más. Quiero saber más. Hoy encuentro esa pinche luz a como dé lugar. ¿A huevo? Suspiro calmado. Estoy arrodillado. Tomo mi traje Multifac 2. Me preparo. Y siento mi vida engañada. Solo balbuceo. Hoy es una nueva esperanza.